tren que te lleva a Canfranc. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y lo coges por la mañana y de noche llegarás. Hay un tren, tren, tren que te lleva a Canfranc. A Canfranc. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y si eres un tío impaciente y no sabes disfrutar, nunca cojas este tren para ir a Canfranc. Y que no sea fin de semana si subes al Pirineo, pues te pasarás dos días viajando del Canfranero. Hey, hay un tren que te lleva a Canfranc. Canfranc. Y lo cogí pa' Todos Santos, pa' un amigo visitar. Y cuando llegué empezó la Navidad. Te propongo hacer un viaje para este jueves lardero. Verás que bien lo pasamos viajando del Canfranero. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Y hay un tren que te lleva a Canfranc. Si eres un tío impaciente y no sabes esperar, nunca cojas este tren para ir a Canfranc. Por la mañana y de noche llegarás. Hay un tren, tren, tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren, tren, tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren, tren, tren que te lleva a Canfranc. Hay un tren, tren, tren, tren, tren que te lleva a Canfranc. Oh.